mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan pasado un excelente fin de semana y les deseo que pasen un excelente inicio de mes. Recuerden que hoy estamos iniciando el mes de octubre. Espero que no lo hayan olvidado, ¿no? A veces cuando pues es el primero de cada mes, lo pasamos desapercibido, ¿no? Pero ya cuando se están acercando los meses para finalizar el año, creo que ya empezamos a decir, híjole, qué rápido se ha pasado este año, ¿no? Estos meses. Y bueno, pues nada más les deseo que hoy empiecen realmente su día con el pie derecho y que este nuevo mes pues venga llenísimo de bendiciones, aún más que el mes pasado. Y pues también les deseo que todos sus metas se cumplan, todos sus sueños, todo lo que ustedes tienen planeado para el día de hoy, para este nuevo mes, pues se cumplan con la bendición de Dios. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos ahí con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 51 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 77, mínimas de 51, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana martes se esperan máximas de 74, mínimas de 59, con probabilidad también de que caigan lluvias, con cielos parcialmente nublados. Para el día miércoles también se esperan lluvias y las temperaturas descienden a 69 como máximas, mínimas de 54, y con lluvias para el día miércoles. Para el día jueves también se esperan lluvias, máximas de 66, mínimas de 49, y para el próximo viernes aún descienden más las temperaturas, máximas de 57, mínimas de 47, con cielos parcialmente nublados, también con probabilidad de lluvias. Y bueno, al parecer vamos a tener puros días lluviosos, empezando el día de hoy con una probabilidad de un 40%. Hoy va a ser el único día, al parecer, que no hay tanta probabilidad de lluvia, pero el día de mañana casi casi nos dicen 100%, miércoles igual, jueves igual, viernes igual. Y les adelanto, por si ustedes tienen algún plan para el fin de semana, para que lo vayan postergando, y si lo tienen planeado hacerlo al aire libre, pues nos dice aquí que va a haber lluvia y pues va a estar frío. Entonces, para que ustedes vayan preparando su fin de semana, ¿ok? Pues sí, al parecer todavía toda la próxima semana, fin de semana, todos esos días va a haber lluvias. También nos informan que hay una alerta meteorológica de que hay probabilidades de inundaciones, o lo que le llaman flash flood,

con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 14 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y bueno, ya te tengo lista la reflexión del día de hoy. Esta reflexión la dije hace tiempo, o tal vez hace años, iba a decirla hace meses, pero pues son muchos meses yo creo, cuando la dije y me la pidieron, me mandaron un mensajito pidiéndome esta reflexión y bueno, aquí está con mucho cariño. Pues nos vamos ahí con la reflexión del día que se titula El Burro. el burro. Un día, el burro de un campesino se cayó en un pozo. Casi sin poderse mover, el animal rebuznaba asustado, mientras el campesino trataba de buscar ayuda sin conseguirla. El campesino, ante la imposibilidad de sacar al animal, pensó: el burro ya está viejo, me sirve de poco, y este pozo, de todas maneras, necesita ser tapado. Así que en realidad no vale la pena sacar al burro de este lugar. Tomó una pala y empezó a echar la tierra dentro del pozo. Cuando el burro sintió sobre su lomo la tierra que caía, presintió que algo raro estaba pasando y de forma instintiva empezó a sacudirse. El campesino siguió echando tierra al pozo y el burro continuó sacudiéndose la tierra de encima. Poco a poco, la tierra fue cayendo en el fondo del pozo y afirmándose con el movimiento de las patas del burro. El campesino, con tristeza y sin mirar al interior del pozo, iba echando la tierra lentamente, pero de pronto oyó un ruido y vio con sorpresa cómo el burro salió de un salto del pozo. Durante tu vida vas a sentir caer sobre tu espalda todo tipo de tierra. Vas a sentir paladas de problemas, de conflictos, de dudas, de sinsabores y muchas cosas más. Depende de ti sacudirte y colocar cada situación debajo de tus pies, o bien dejarlos sobre tu espalda y dejar que el peso te deje inmóvil en lo más profundo del pozo. Autor desconocido. Aprender a sacudirte y dejar cada uno de tus problemas debajo de tus pies te permitirá día a día subir un escalón y al final, casi sin darte cuenta, te encontrarás libre y victorioso. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: no hay árbol que el viento no haya sacudido. Proverbio hindú. levanto de la cama tarde. Qué alegría, otro día nace. Y aquí sol entra el sol, se mete en cada rincón. Hoy no sonó el reloj, gracias por ese favor. Más grande y dulce amor.

8:47, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y eso llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Tweet de Trump podría poner a Brett Kavanaugh en mayor riesgo con el FBI. Nuevamente, el tweet del presidente Donald Trump le podría traer consecuencias nefastas para sus intereses políticos. En un tweet enviado el día sábado por la noche, el presidente Trump pudo haber deshecho las limitaciones que su propio gobierno había puesto a las investigaciones que adelanta el FBI sobre su candidato a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh. El tweet en cuestión de la cuenta personal de Donald Trump, en el que ataca los informes de NBC sobre la investigación del FBI, alegando que su oficina permitirá al FBI entrevistar a quien considere apropiado. NBC News informó incorrectamente, como de costumbre, que estaba limitado la investigación del FBI del juez Kavanaugh y de los testigos solo a ciertas personas. En realidad, quiero que entrevisten a quien consideren apropiado a su discreción. Por favor, corrija su informe. Reportes de varios medios, incluido NBC y The Wall Street Journal, informaron sobre limitaciones significativas en el alcance de la investigación del FBI, incluida la prohibición de la investigación de denuncias de conducta sexual indebida contra Kavanaugh por parte de Julius Nick. El nuevo tweet de Trump parece contradecir la propia declaración del presidente del pasado 28 de diciembre, que decía que la investigación del FBI sería limitada en alcance. Y pánico masivo durante concierto en Central Park por falso tiroteo. El esperado concierto del Global Citizen Festival, que se llevó a cabo en el icónico Central Park de la ciudad de Nueva York, por poco y termina convertido en una tragedia. Luego de que se escucharan fuertes sonidos en el lugar del evento, los miles de asistentes entraron en pánico al pensar que se trataba de sonidos de disparos. Los momentos que se vivieron seguidamente fueron de total confusión y caos. Tras los dramáticos segundos que se vivieron, un aire de incertidumbre y confusión se apoderó del evento, ya que nadie sabía con certeza qué era lo que estaba sucediendo en realidad. Surfista muere de una amiba comecerebros tras visitar una piscina de olas. El surfista Fabricio Estabil, de 29 años, falleció el pasado 21 de septiembre de lo que se ha descrito como una amiba devoradora de cerebros, pocos días después de visitar una gran piscina de las olas en Waco, en Texas. Este centro lúdico, el BSR Cable Park, se ha clausurado temporalmente para realizar las pruebas de la amiba, según informan los amigos de la víctima a través de una página creada para recaudar fondos para crear una fundación en su nombre. Stabil sintió un dolor de cabeza repentino y severo mientras cortaba el césped, poco después de regresar de la piscina de las olas. Empeoró al día siguiente hasta el punto que no podía moverse ni hablar coherentemente. Su familia lo llevó de urgencias a un hospital de la zona, donde fue atendido por síntomas de meningitis. Le hicieron pruebas de multitud de enfermedades causadas por diversas bacterias y virus, pero los resultados fueron negativos o no concluyentes. Finalmente dio positivo por Naegleria Fowleri el jueves 20 de septiembre, un día antes de su muerte. La meningoencefalitis amibiana primaria es una enfermedad rara y extremadamente grave. Tiene una tasa de mortalidad del 98% según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Cuando se le diagnosticó a Fabricio, ya era demasiado tarde para administrar el medicamento que previamente se le había suministrado a 3 de los únicos 5 sobrevivientes conocidos en Estados Unidos. Cientos de niños inmigrantes son trasladados en la noche a la ciudad de Las Carpas, en Texas. El gobierno de Donald Trump no da abasto con el creciente número de menores inmigrantes como resultado de su política de separación en la frontera sur. El New York Times informó el día de ayer que en las últimas semanas el gobierno de Donald Trump ha trasladado en medio de la noche a cientos de niños inmigrantes a la ciudad de Las Carpas, en Tornillo, Texas. Hasta ahora, la mayoría de los niños indocumentados retenidos por el gobierno habían sido alojados en hogares de paso o centros de refugios privados, donde dormían 2 o 3 menores por habitación, recibían educación y visitas de los representantes legales de sus casos migratorios. Sin embargo, como reporta el diario neoyorquino, en la ciudad de Las Carpas, los niños duermen en grupos de 20 en literas, no reciben educación y el acceso a servicios legales es ilimitado. La medida es parte de una remodelación masiva que ha reubicado a más de 1.600 niños en el desierto hasta el momento, por lo que dijo el Times. El campamento puede albergar a unos 3.800 niños luego de una expansión reciente. Se espera que allí los menores puedan pasar un tiempo prolongado, lo que, según los expertos, provocaría grandes trastornos en los menores como ansiedad, depresión, arrebatos violentos e intentos de fuga, según el informe. Y nueva polémica de Macron por fotografiarse con un joven que salía de prisión. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha visto envuelto en una nueva polémica al haberse fotografiado durante su visita a las Antillas francesas con un joven que acaba de salir de prisión y otro que hacía un gesto ofensivo con el dedo. Unas 2 semanas más tarde de ser censurado por dar consejos a un joven desempleado francés, Macron se situó en el ojo del huracán mediático por la instantánea tomada este fin de semana junto a 2 jóvenes durante su viaje a la isla caribeña de San Martín. En ella, el presidente francés sale retratado en medio de los 2, uno de ellos con el torso desnudo y otro con camisa de tirantes de lo que colgaba un grueso collar. Macron se está convirtiendo en un actor de cine y se está equivocando de papel, lamentó hoy en el canal BFMTV Geoffroy Dider, diputado europeo del principal partido opositor en el centro derechista. Los republicanos, quien criticó especialmente que el jefe de Estado se dejase fotografiar con un condenado por asalto. La líder ultraderechista Marine Le Pen reaccionó el mismo domingo en Twitter y consideró imperdonable el gesto del presidente francés. El propio Macron aclaró ante la prensa que la foto se la hizo después de que los 2 jóvenes le trajesen a una chica con discapacidad que quería saludarle. Asimismo, contó de dónde venían los 2. El que hizo el gesto estudia formación profesional y el otro acaba de abandonar la prisión y está en busca de empleo. en información deportiva, otro grande le pelea al United por tener a Zidane. Las novelas en el fútbol son cosa de todos los días. Con el mal paso de los Red Devils y las broncas en el vestidor con Mourinho, el rumor de la llegada de Sissou a Old Trafford aumenta cada vez más. Pero no solamente los ingleses están interesados en el ex del Madrid. En Italia, un amor de su vida también lo quiere. Juventus desea a Zidane como CEO del club porque Beb Morata termina su contrato este mes y necesitan un tipo con talento para este puesto. No se sabe aún cómo va a terminar todo este show. Zidane ya habló con Mou para aclarar las cosas, aunque muchos dan por hecho la salida de Special One. La decisión final la tendrá el francés. Y una mujer demanda a Cristiano Ronaldo por violación. Cristiano Ronaldo se enfrenta estos días a una de las acusaciones más graves de su carrera. La historia que sale ahora a la luz ocurrió hace casi una década, pero puede tener graves consecuencias para la carrera del astro del fútbol, jugador en la Juventus de Turín. Catherine Mayorga, una mujer estadounidense de 34 años, ha decidido denunciar a Cristiano Ronaldo por una supuesta violación por parte del futbolista que habría tenido lugar en Las Vegas, Nevada, el 13 de junio del 2009, según Mayorga, que ahora ha concedido una entrevista al diario alemán Der Spiegel, donde da detalles al respecto. Los hechos tuvieron lugar en la suite del futbolista. Más tarde, ella acudió a un hospital para que la examinaran y la policía para denunciarlo, pero uno de los policías le avisó de que era probable de que la acusaran de extorsión al ser un personaje tan conocido. En un principio, Mayorga habría llegado a un acuerdo con Cristiano Ronaldo por $375,000, con la condición de que ella nunca hablara del asunto. Sin embargo, y con la llegada del movimiento Me Too, la antes modelo ha decidido hablar y presentar una demanda contra el futbolista. Al parecer, la joven trabajaba en una escuela primaria, pero ha decidido dejarlo porque necesita toda la fuerza para enfrentarse a esta demanda. Por su parte, los abogados del astro del fútbol han negado las acusaciones y aseguran en un comunicado que viola los derechos personales de Cristiano Ronaldo de un modo excepcionalmente serio, es inadmisible, relatan. El portugués también colgó un video en directo en Instagram el pasado viernes donde aseguró: lo que dicen hoy son noticias falsas, falsas, quieren promocionarse gracias a mi nombre, es normal, quieren fama por mi nombre, es parte de mi trabajo, pero soy un hombre feliz y bueno. Según la demanda que ahora presentan los abogados de Mayorga, el trauma psicológico del asalto sexual, el miedo a la humillación pública y las represalias, además de la repetición de esos miedos por las fuerzas del orden y por los servicios médicos, la dejaron aterrorizada e incapaz de actuar, a abogar por ella misma. De la mañana con un minuto, hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries. Aunque quiera cumplir con todos sus compromisos, hoy todo parecerá derrumbarse. No es momento para que se desespere, ya que de a poco todo se acomodará. En el amor, entréguese sin pensarlo a esa persona, ya que en ella encontrará el cariño y la gratificación que su corazón tanto necesita. Deje de buscar excusas. En la riqueza, procure aplicar un poco de sensatez en las cuestiones económicas y financieras que deba afrontar. El bienestar, evite que sus problemas laborales perturben su día de descanso. Para el signo de Tauro, un cierto estado de indiferencia lo acompañará en el día. Evite cualquier esfuerzo y tómese el tiempo que crea necesario para cumplir con todas sus obligaciones. En el amor, momento para que logre sacar del encierro a su corazón y darle una nueva oportunidad para encontrar otro amor. En la riqueza, cuando intente hacer compras, consulte precios y no se quede con el primer presupuesto. De esta manera podrá mejorar las ofertas y obtener un excelente precio. En el bienestar, comience a cuidar su salud y propóngase abandonar el hábito de las golosinas. Será un periodo óptimo para realizar alguna dieta que no incluya dulces y carbohidratos. Para el signo de Géminis, será un día donde recuperará parte del equilibrio físico y emocional. Prepárese, ya que la luna le deparará un día de placeres y de relajación. En el amor, deje de exigirle a su pareja lo que usted no le otorga en él. Cambie de actitud y verá que la relación de pareja va a mejorar en poco tiempo. En la riqueza, los negocios no serán su fuerte en este día. Consulte a un experto y pídale un consejo. En el bienestar, si necesita relajarse, el yoga o las caminatas livianas matutinas le brindarán ese alivio que tanto necesita su cuerpo. Para el signo de Cáncer, intente ser más reservado en la vida, disfrute de esta conducta y no se esfuerce en conformar siempre a su entorno, empiece a ser tal cual es. En el amor, su honestidad lo ayudará a consolidar los vínculos en la pareja. En la riqueza para el signo de Cáncer, en poco tiempo sus ingresos tenderán a incrementarse, pero deberá controlar sus gastos superfluos, caso contrario no llegará a ver las ganancias. En el bienestar, en la noche trate de romper con la rutina diaria, propóngase realizar una salida nocturna rodeado con las personas que tanto quiere y se divierte. Para el signo de Leo, todo lo que realice el día de hoy lo llenará de optimismo y satisfacción personal, ya que dispondrá de una contagiosa creatividad. Aprovéchela al máximo. En el amor, hoy podría llegar a sentir las críticas que le hace su pareja como un agravio personal. Estará vulnerable, ya que hace días está pasando por un mal momento. En la riqueza, en este día, no dé marcha atrás en ninguno de los proyectos que tiene en proceso, ya que se sentirá lleno de energía y vitalidad. En el bienestar, busque algún deporte para ejercitarlo de manera grupal. Eso le permitirá descargar todas las tensiones acumuladas y sentirse más aliviado durante el día. Para el signo de Virgo, es una mañana propicia Es una mañana propicia para que confíe en su visión y así pueda tomar esa determinación que hace rato lo tiene preocupado. Relájese, que todo saldrá de maravilla. En el amor, para el signo de Virgo, por más que le cueste entender, no es el día oportuno para declarar los sentimientos el día de hoy que tiene esa persona que tanto anhela. En la riqueza deberá agudizar su ingenio laboral y así podrá tomar contacto con esas nuevas experiencias creativas. De lo contrario, se estancará como siempre. En el bienestar, no tema en brindar ayuda espiritual a aquella persona que se la ha solicitado. Si se ha acercado a usted, no le dé la espalda, trate de ofrecerle su ayuda. Para el signo de Libra, será el momento justo para que apueste al crecimiento personal con total libertad. No dude en hacer planes para su futuro, ya que tendrá todo a su favor. En el amor, muéstrese más amable con su familia, de lo contrario, provocará más tensión de la que ya existe. En la riqueza, en estos días, evite los gastos desmedidos, por más mínimos que sean. Si no cambia, en muy poco tiempo podrá desequilibrar su presupuesto económico. En el bienestar, intente darle rienda suelta a su alegría, ya que esos momentos difíciles han quedado atrás. Para el signo de Escorpión, si tiene algo que cambiar, hágalo el día de hoy. Este día le ofrece las mejores posibilidades para enfrentar las transformaciones y los cambios en su vida. En el amor, evite ser indiferente con su pareja. Intente compartir sus alegrías y anhelos y de esta forma podrán recuperar el tiempo perdido en la relación. En la riqueza, deje las dudas y tome en cuenta ese ofrecimiento laboral que le hicieron días atrás. Por más que deba realizar cambios rotundos en su vida, acepte. En el bienestar, busque el equilibrio alejándose de los ruidos y manténgase en contacto con la naturaleza en esta tarde. Intente evitar los pensamientos negativos. Para el signo de Sagitario, no permita que los problemas cotidianos le obsesionen como lo han hecho días atrás. Intente enfocarlos desde otra perspectiva y no lo afectará demasiado. En el amor, organice una cena romántica con su pareja en su casa o en algún restaurante de su agrado. Ambos necesitan renovar la relación para no caer en la monotonía. En la riqueza, no le será conveniente que se apresure en invertir sus ahorros. Reúna más información antes de arriesgarse monetariamente en ese negocio que le ofrecieron. En el bienestar, teniendo el apoyo incondicional de sus amigos en este día, hará que usted recupere el entusiasmo al máximo. Nada ni nadie le opacará su alegría. Para el signo de Capricornio, en este día, después de tanto, logrará recuperar el tiempo perdido y podrá concretar todas las tareas que le quedaron pendientes en su vida profesional. En el amor, es un periodo para que se acerque a su pareja con mucho más afecto y mucha más pasión. En la riqueza, junto a su pareja, realice un equilibrio entre sus ingresos y egresos. Vean en qué están gastando de más y así podrán llegar a fin de mes sin tantos problemas. En el bienestar, es el momento de ser más cuidadoso con su salud, evitando los excesos de la comida y las bebidas. Aprenda a alimentarse saludablemente y en poco tiempo se sentirá mucho mejor. Para el signo de Acuario, prepárese, ya que atravesará momentos de intensa felicidad. Aprenda que el verdadero secreto está en disfrutar de las cosas pequeñas cotidianas que uno vive. En el amor, su poder de seducción aumentará y podrá conquistar sin mucho esfuerzo. Si está en pareja, no dude en decirle todo lo que siente a su amado. En la riqueza, hoy se le presentará un inconveniente en el plano material que le costará solucionarlo. Si necesita asesoramiento, no dude en solicitarlo hoy mismo. En el bienestar, debería hacer lo posible para que el nerviosismo de su entorno no lo contagie, de lo contrario alterará su ánimo y nadie lo soportará en su casa. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. En este día, lo más probable es que la comunicación con los demás sea casi imposible, dedique más atención al modo de expresar sus ideas y verá que se relacionará mejor. En el amor, intente suspender algunos compromisos laborales y aproveche a disfrutar la tarde junto a su alma gemela. Invítela a comer a ese lugar que tanto le gusta. En la riqueza, dentro de poco se le abrirá un abanico de opciones a nivel laboral y deberá elegir la mejor elección, seleccione la más óptima. Y en el bienestar, preste atención a su salud y no desoiga los mensajes que le envía su organismo. Si se siente estresado, descubra los beneficios de la meditación y el control mental. De la mañana con 19 minutos, ya regresamos y finalizamos con el horóscopo. Nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bye.

pues te informo, no sé si ya te habías enterado, de que hubo un fallo de seguridad de Facebook y que eso permitió que alguien pues tomara el control de nada más ni nada menos de 50 millones de cuentas. Así como lo acaban de escuchar, Facebook descubrió el día martes una brecha de seguridad que había afectado a 50 millones de usuarios, según confirma ahora en su blog. El fallo permitió a un atacante tomar el control de esas cuentas, lo que ha obligado a la compañía a cerrar la sesión un total de 90 millones de usuarios. De acuerdo con el comunicado oficial de Facebook, el atacante aprovechó una vulnerabilidad en la función Ver Cómo, que permite a los usuarios ver su perfil como si fueran otra persona, para robar sus tokens de acceso, es decir, las claves digitales que mantienen a esas personas conectadas a Facebook para no tener que ingresar su contraseña cada vez que usan la aplicación. La vulnerabilidad estaba ahí desde julio del 2017, cuando Facebook introdujo un cambio en el módulo de subir videos. La compañía no sabe quién ha realizado el ataque ni de dónde provino, pero ha avisado a las autoridades e iniciado una investigación para esclarecerlo. Tampoco sabe qué datos fueron sustraídos, si es que los hubieran, pero tiene la certeza de que 50 millones de perfiles han sido impactados tras parchear la vulnerabilidad y los tokens de acceso de esas 50 millones de cuentas, así como los de otros 40 millones de perfiles que fueron buscados a través de la función Ver Cómo, han sido restablecidos. Y esto significa que 90 millones de personas han tenido que volver a iniciar sesión con su contraseña. ¿Cómo la ven? Pues si ustedes de repente cuando entraron a su Facebook les pidió la contraseña y dijeron, ah, pero si yo lo tenía directo, ¿qué pasó? Pues ya saben por qué, porque la cuenta pues fue tomada o tomó el control alguien más de todas estas cuentas. ¿Cómo la ven, Pero qué bueno que ya encontraron pues ese fallo y que ahora lo van a solucionar. Y bueno, también otra información que les tengo es una noticia fuera de lo común. Ya ven que entramos hoy al mes de octubre, con ello se viene también la celebración de Halloween. Y pues ya después de Halloween que viene, viene el Día de los Muertos en México y pues de ahí ya viene Navidad, ¿verdad? Pero bueno, me estoy adelantando demasiado. Y lo que les iba a decir de esta noticia es que hay un asteroide que es muy espeluznante. Hasta se me trabó la lengua, ¿no? Bueno, no. Pero bueno, ¿por qué? Porque es espeluznante, porque tiene la forma de calavera y pues regresa en Halloween. Un asteroide que en ciertas condiciones de luz se asemeja a un cráneo humano volará más allá de la Tierra justo después de Halloween. Yo viendo la imagen realmente se ve como si fuera una calavera, o sea, con los ojos, la nariz, la boca, o sea, todo. O sea, se ve exactamente como si fuera el cráneo con la cabeza y con todo pues de un esqueleto, ¿no? El título oficial de esta roca espacial es Asteroid 2015 TB145, TB de burro, no B de vaca, y es un llamado cometa muerto que ha perdido la mayor parte de su hielo y gases, apropiadamente por su aspecto macabro. El asteroide pasó volando sobre la Tierra en Halloween del 2015, lo que provocó que la NASA lo llamara la Gran Calabaza. La influencia gravitacional del asteroide es tan pequeña que no tendrá ningún efecto detectable en la Luna ni nada aquí en la Tierra, incluidas las mareas de nuestro planeta o las placas tectónicas. Descubierto por primera vez el 10 de octubre del 2015 por la Universidad de Hawái, el asteroide Halloween está listo para hacer otro sobrevuelo en el mes de noviembre, fue lo que dijeron los investigadores. Sin embargo, esta vez no estará tan cerca de nuestro planeta. Y bueno, pues si ustedes quieren observarlo, pues busquen la página de la NASA y ahí van a ver esas impresionantes fotos nuevas y también van a ver videos y bueno, todo lo que ha encontrado la NASA. Pero la verdad es que sí se ve impactante esta fotografía. a ver si nos da tiempo para que la publiquen en la página para que ustedes la puedan ver. Y bueno, con esto ahora sí finalizo esta información y nos vamos directamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz. Hoy nos vamos a ir a los primeros capítulos, nos vamos a ir al capítulo número 3 y al apartado también número 3, donde nos habla sobre la percepción y el conocimiento. Y bueno, ustedes ya saben la dinámica, les voy a a comenzar a leer y posteriormente una pequeña explicación. Les recuerdo que hoy es el día número 7 del segundo repaso, días totales. Llevamos 122 días y bueno, pues nos vamos con el tema. Percepción y conocimiento. Hemos estado haciendo hincapié en la percepción y apenas hemos hablado del conocimiento. Esto ha sido así porque la percepción tiene que ser corregida antes de que puedas llegar a saber nada. Saber es tener certeza. La incertidumbre significa que no sabes. El conocimiento es poder porque goza de certeza, y la certeza es fuerza. La percepción es temporal. Al ser un atributo de la creencia en el espacio y en el tiempo, es susceptible de producir miedo o amor. Las percepciones falsas producen miedo y las verdaderas fomentan el amor. Mas ninguna de ellas brinda certeza, porque toda percepción está sujeta a cambios. Por eso es por lo que la percepción no es conocimiento. La verdadera percepción es la base del conocimiento. Pero gozar del conocimiento es la afirmación de la verdad, y eso se encuentra allende cualquier percepción. Todas tus dificultades proceden del hecho de que no te reconoces a ti mismo, ni reconoces a tu hermano, ni reconoces a Dios. Reconocer significa conocer de nuevo, implicando que antes gozabas de conocimiento. Puedes ver de muchas maneras, debido a que la percepción entraña interpretación, y eso quiere decir que no es íntegra ni consistente. El milagro, al ser una manera de percibir, no es conocimiento. Es la respuesta correcta a una pregunta, mas cuando sabes, no preguntas. El primer paso en el proceso de deshacer lo ilusorio es cuestionarlo. El milagro, la respuesta correcta, lo corrige. Dado que las percepciones cambian, su dependencia del tiempo es obvia. La forma en que percibes en cualquier momento dado determina tu comportamiento, y las acciones solo pueden ocurrir en el tiempo. El conocimiento es intemporal porque la certeza es algo incuestionable. Cuando dejas de hacer preguntas, es que ya has alcanzado el conocimiento. La mente que cuestiona se percibe a sí misma en el tiempo y por lo tanto busca respuestas para el futuro. La mente no receptiva, por el contrario, cree que el futuro va a ser igual que el presente. Eso da lugar a un estado de aparente estabilidad, que es normalmente un intento de contrarrestar el miedo subyacente de que el futuro va a ser peor que el presente. Este miedo coarta enteramente la tendencia a cuestionar. La verdadera visión es la percepción natural de la visión espiritual, pero es todavía una corrección en vez de un hecho. La visión espiritual es simbólica, y por lo tanto no es un instrumento de conocimiento. Es no obstante un medio de percepción correcta, lo cual la sitúa dentro del propio ámbito del milagro. Una visión de Dios sería un milagro más que una revelación. El hecho en sí de que la percepción esté involucrada demuestra que la experiencia no pertenece a la esfera del conocimiento. De ahí que las visiones, por muy santas que sean, son efímeras. La Biblia te exhorta a que te conozcas a ti mismo, o lo que es lo mismo, a que tengas certeza. La certeza es siempre algo propio de Dios. Cuando amas a alguien, lo has percibido tal como es, y eso te permite conocerlo. Hasta que primero no lo percibas tal como es, no lo podrás conocer. Mientras sigas cuestionando lo que Él es, estarás implicando claramente que no conoces a Dios. La certeza no requiere acción. Cuando dices que estás actuando basándote en tu conocimiento, estás confundiendo el conocimiento con la percepción. El conocimiento provee la fuerza para el pensamiento creativo, no para la acción recta. La percepción, el milagro y la acción están estrechamente vinculados. El conocimiento es el resultado de la revelación y genera solo pensamiento. La percepción, aún en su forma más espiritualizada, incluye al cuerpo. El conocimiento procede del altar interno y es intemporal porque goza de certeza. No es lo mismo percibir la verdad que conocerla. Una percepción correcta es necesaria antes de lo que Dios pueda comunicarse directamente con sus altares, los cuales Él estableció en sus hijos. En dichos altares es donde Él puede comunicar su certeza, y su conocimiento inevitablemente brindará paz. Dios no es un extraño para sus hijos, ni sus hijos son extraños entre sí. El conocimiento precedió tanto a la percepción como al tiempo y finalmente los reemplazará. Ese es el verdadero significado del alfa y la omega, el principio y el fin. Y de antes de que Abraham naciese, era yo. La percepción puede y debe ser estabilizada, pero el conocimiento ya es estable. Teme a Dios y observa sus mandamientos. Pasa a ser, conoce a Dios y acepta su certeza. Si atacas el error que ves en otro, te harás daño a ti mismo. No puedes conocer a tu hermano si lo atacas. Los ataques siempre se lanzan contra extraños. Al percibir falsamente a tu hermano, lo conviertes en un extraño y por lo tanto no puedes conocerlo. Le tienes miedo porque lo has convertido en un extraño. Percíbelo correctamente para que lo puedas conocer. En la creación de Dios no hay extraños. Para poder crear como Él creó, tan solo puedes crear lo que conoces y lo que por lo tanto aceptas como tuyo. Dios conoce a sus hijos con absoluta certeza. Los creó conociéndolos, los reconoce perfectamente. Cuando ellos no se reconocen entre sí, no lo reconocen a Él. Y bueno, con esto finalizamos este apartado. Percepción y conocimiento. Y pues ya al escuchar esta percepción nos queda muy claro, ¿no? De cuántas veces pues nos estamos equivocando, nos estamos yendo por el otro caminito, ¿no? Al que no queremos. Todas las dificultades, nos decía el libro, que proceden del hecho de que no nos reconocemos a nosotros mismos, ni reconocemos a nuestros hermanos, ni reconocemos a Dios. Y que reconocer significa que puedes ver de nuevo o puedes conocer de nuevo a la persona, ¿no? O a todo lo que ves, implicando que antes gozabas de conocimiento. Entonces, conocer de nuevo es reconocer. No podemos ir por la vida nuevamente ya pues poniéndoles un estigma a todas las personas que conocemos y decir, esa persona es así porque así es, ¿no? No, eso no es realmente abrirnos al conocimiento. Eso es nada más la percepción. Entonces, la percepción siempre nos va a dejar pues el camino, ¿no? Para que sigamos en el mundo de lo ilusorio, para que sigamos cuestionando, para que sigamos juzgando. Yo creo que lo que queremos realmente es deshacer todo el mundo ilusorio y dejar de cuestionar. Y para eso lo único que hay es el milagro, la respuesta correcta, que lo corrige todo. Entonces, dado que las percepciones cambian, su dependencia del tiempo pues también es obvia. Dependiendo de cómo nos sintamos, es dependiendo cómo vamos a señalar a los demás. A veces podemos estar enojados un poquito con alguien, ¿no? Y de repente, si estamos enojados porque alguien nos hizo enojar, según nosotros, empezamos a ponerle más peso a la otra persona, ¿no? A enojarnos más. Y eso es un claro ejemplo, ¿no? De cómo las percepciones cambian dependiendo de cómo tú percibas lo que estás viviendo, tanto una situación como una persona. Es ahí como tú vas a clasificar y decir, esa persona es buena y es mala. Y no debe ser así. Si nosotros queremos realmente reconocernos, pues tenemos que conocer a Dios y aceptar su certeza. Tenemos que aceptarnos los unos a los otros. Si estamos atacando el error que vemos en los demás, lo único que estamos haciendo es hacernos daño a nosotros mismos. Nos dice el libro que no podemos conocer a nuestros hermanos si los atacamos. Los ataques siempre se lanzan contra extraños. Y cada vez que nosotros estemos percibiendo falsamente a nuestros hermanos, los estamos convirtiendo en extraños. Nos estamos haciendo una separación y que nos impide conocerlo. Entonces, le tenemos miedo tal vez porque los vemos como extraños cuando no son. Entonces, para eso depende de nosotros, ¿no? Percibirlo correctamente para que los podamos conocer. En la creación de Dios no hay extraños. Entonces, si tú cada vez te estás enojando por lo que estás viendo o por los que estás viendo, pues entonces es claro, ¿no? De que nos estamos dejando llevar por la percepción. Entonces, tenemos que despertar al conocimiento, conocer a todos los hijos de Dios con absoluta certeza y reconocerlos perfectamente. Y también pues reconocerlos cuando ellos mismos no se reconocen. Ese tema está muy interesante. Yo creo que cada vez que tengas un conflicto contigo mismo, con los demás, o con el entorno, con tu pasado, con tu futuro, pues lo debes de leer. Así que escríbelo. Es el apartado número 3, capítulo 3. La percepción inocente es el tema del capítulo. Y el tema del título es percepción y conocimiento. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la lección. En esa sí llevamos el seguimiento. Los apartados los seguimos eligiendo al azar. Y las lecciones no. Llevamos pues el seguimiento para que sea pues de acuerdo, ¿no? A lo que va un día con otro. Entonces nos vamos al número 6, que nos habla sobre esta idea, que es la que tenemos que practicar. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Los ejercicios que se han llevado a cabo con esta idea son muy similares a los anteriores. Es necesario una vez más que para cualquier aplicación de la idea de hoy, nombres muy concretamente la forma de disgusto de que se trate. Puede ser ira, puede ser miedo, puede ser preocupación, depresión, etc., ¿no? Lo que ustedes le quieran agregar o lo que ustedes traigan. Así como lo que percibes con su causa. Por ejemplo, estoy enfadado con, pones ahí la persona o la situación, porque veo algo que no está ahí. Estoy preocupado acerca de, porque veo algo que no está ahí. Por ejemplo, si estás preocupado por unos resultados médicos, por ejemplo, estoy preocupado acerca de mis resultados porque veo algo que no está ahí. O estoy enfadado con fulanito porque veo algo que no está ahí. O sea, para todo vas a aplicar esta idea de estoy disgustado, pones el porqué, la causa, perdón, y pones el porque veo algo que no está ahí. Conviene aplicar la idea de hoy a cualquier cosa que parezca disgustarte y puede usarse provechosamente durante el transcurso del día con ese propósito. No obstante, las 3 o 4 sesiones de práctica que hoy se requieren deben de ir precedidas, como en días pasados, por un minuto más o menos de búsqueda mental, seguido de una aplicación de la idea a cada pensamiento de disgusto descubierto en dicha búsqueda. Una vez más, si te resistes a aplicar la idea a algunos de los pensamientos que te causan disgusto más que a otros, recuerda las dos advertencias mencionadas en la lección anterior. No hay disgustos pequeños, todos perturban mi paz mental por igual. Eso es para cuando quieres nada más seleccionar unos y otros no, que les das preferencia y dices, bueno, me molesta, pero un poquito, ¿no? Entonces recuerda esto, no hay disgustos pequeños, todos perturban mi paz mental por igual. Y no puedo conservar esta forma de disgusto y al mismo tiempo desprenderme de las demás. Para los efectos de estos ejercicios, pues las consideraré a todas como si fuesen iguales. Nuevamente le repito, no puedo conservar esta forma de disgusto y al mismo tiempo desprenderme de las demás. Para los efectos de estos ejercicios, pues las consideraré a todas como si fuesen iguales. También esta lección realmente la debemos de aplicar, porque es la manera en cómo vamos a sentirnos realmente en paz, porque nos vamos a liberar. Tal vez mucha gente dice, yo no puedo perdonar, yo no me puedo sentir en paz, yo no me puedo sentir bien. Este ejercicio realmente te va a ayudar a sentirte en paz y a liberarte, a dejar ir el ego, a dejar el mundo, las ilusiones, las percepciones, etcétera, etcétera. Y aplicar la idea pues a cualquier cosa que parezca disgustarte, esa va a ser la clave. Y con esto ahora sí nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pero nunca se rindió. Entre estrellas de cartón perdí la ilusión. Que llegara un ángel, me levante y que me pida que lo ame. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocer. Sientas lo mismo. Dicen que este loco amor no tiene solución, que tu mundo y mi mundo no. Que tu mundo y mi mundo no. Entre estrellas de cartón perdí la ilusión. Que llegara un ángel, me levante y que me pida que lo ame. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte. Y te cruzaste en mi camino. Ahora creo en el destino tenerte por siempre. quererte tanto y que tú sientas lo mismo. Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Desde la mañana con un minuto, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo lista la recetita del día de hoy, un juguito, este es para combatir el dolor de espalda. Cuando uno le duele la espalda, ya sea por algún problema de las articulaciones, músculos, huesos, qué sé yo, ¿no? Lastimadura, pues puede resultar muy tedioso y obviamente pues doloroso, ¿verdad? Y para eso hay juguitos que te ayudan a combatir los dolores de espalda. Las causas del dolor de espalda pueden ser múltiples y generalmente son asociadas con algún trastorno de la columna vertebral, de sus ligamentos o de los músculos que la rodean, pero también puede deberse a algunas afecciones de los órganos internos que irradian o proyectan el dolor hacia el dorso. ¿Cuáles son las características del dolor de espalda? Esas pueden ser muy diversas, van desde una simple molestia hasta dolores intensos que se van incrementando al realizar algún movimiento y que incapacitan al enfermo para desarrollar cualquier actividad. La zona más afectada suele ser la región lumbar, puesto que la columna vertebral de esta zona es la que soporta más el peso del tronco y la que más se esfuerza en la mayoría de los movimientos que realizamos. Entonces, si tú sufres de dolor de espalda, estás en tratamiento o tuviste alguna cirugía, pues para aliviar este dolor, esos juguitos te van a ayudar. También se recomiendan ciertos alimentos para combatir el dolor de espalda. Así que si tú tienes repollo o col, hojas de nabo, brócoli, lechuga, espinaca, todas estas te van a ayudar para combatir el dolor porque son ricas en fuentes de vitamina K, que según las investigaciones pues te ayudan a aliviar algunos dolores como son los de la espalda. El jengibre, el ajo y la zanahoria también contienen el mineral cobre, cuyo déficit en el organismo aumenta la percepción del dolor. Así que ya sabes, a preparar este juguito, y sobre todo si pues trabajas, ¿no?, con tu espalda cargando algo o haciendo ciertos movimientos que dices tú me puedo lastimar, pues no, con estos jugos vas a ver que te va a ayudar a que si estás cansado, inflamado, con dolor, para que se vaya disminuyendo. Y bueno, ¿cuál es el jugo que te traje el día de hoy? Mañana te voy a traer otro y así te voy a estar trayendo, yo creo que el transcurso de esta semana, si es que puedo obtener los 5 juguitos, ¿verdad? Si no, pues los que tenga. ¿Cuáles son los ingredientes? Necesitas 3 hojas de lechuga, un trozo pequeño de col o repollo, 3 zanahorias sin hojas y la mitad de una manzana sin semillas. Nuevamente te repito los ingredientes: 3 hojas de lechuga, un trozo pequeño de repollo o col, como ustedes le llamen, 3 zanahorias sin hojas y la mitad de una manzana sin semillas. Hay que lavar muy bien los ingredientes, desinfectarlos y cortar las zanahorias y las manzanas en trozos pequeños, colocarlos junto con la lechuga y el repollo en la licuadora y agregarle un poco de agua y licuar por unos instantes hasta obtener una mezcla homogénea. Una vez de que ya esté bien integrado todos los ingredientes, se recomienda que tomes 2 vasos al día hasta que el dolor vaya disminuyendo. Te va a ayudar muchísimo, prepáralo. Este juguito te va a saber aparte rico, no tiene mal sabor y pues te va a ayudar a combatir el dolor de espalda. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula El Burro. El burro. Un día, el burro de un campesino se cayó en un pozo. Casi sin poderse mover, el animal rebuznaba asustado, mientras el campesino trataba de buscar ayuda sin conseguirla. El campesino, ante la imposibilidad de sacar al animal, pensó: el burro ya está viejo, me sirve de poco. Y este pozo, de todas maneras, necesita ser tapado. Así que en realidad no vale la pena sacar al burro de este lugar. Tomó una pala y empezó a echar la tierra dentro del pozo. Cuando el burro sintió sobre su lomo la tierra que caía, presintió que algo raro estaba pasando. Y de forma instintiva empezó a sacudirse. El campesino siguió echando tierra al pozo y el burro continuó sacudiéndose la tierra de encima. Poco a poco la tierra fue cayendo en el fondo del pozo y afirmándose con el movimiento de las patas del burro. El campesino, con tristeza y sin mirar al interior del pozo, iba echando la tierra lentamente, pero de pronto oyó un ruido y vio con sorpresa cómo el burro salió de un salto del pozo. Durante tu vida vas a sentir caer sobre tu espalda todo tipo de tierra. Vas a sentir paladas de problemas, de conflictos, de dudas, de sinsabores,